Quedó constituido el día 10 el Comité en Memoria del Dirigente Kim Jong-il en el Consejo de Veteranos de Guerra Coreana de Rusia. La entidad naciente definió del 10 de noviembre al 18 de diciembre como período de recordación y acordó enviar un mensaje al mariscal Kim Jong-un y organizar significativamente los actos político-culturales para elogiar las proezas del dirigente durante ese tiempo.